Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Este es uno de esos mensajes que uno, uno piensa, bueno, ¿por qué el Señor quiere que predique un mensaje de estos en este momento? Muchos de ustedes no saben que para uno sacar un mensaje tiene que orar mucho, esa es mi experiencia, y escribo mucho, pero muchos termino botándolos, y en esta semana boté como 3 mensajes porque no podía encontrar el mensaje que Dios tenía para la iglesia. Pero yo soy de ese tipo de persona que cuando lo encuentro, aunque no es un mensaje que me guste, tengo paz y eso es lo que debo decir, es lo que debo predicar. Este mensaje es de esos de los cuales me gustaría que usted nunca jamás lo fuera a olvidar. Y que usted, ojalá, lo guarde y lo comparta con alguien que usted considera que necesita escuchar esta palabra. Hay palabras en las cuales uno tiene que guardarlas en su corazón. Y pido al Espíritu Santo que nos dé tranquilidad, que no nos pase como en otras reuniones, que los celulares, la gente entra, sale, charla a todo el mundo y no podemos escuchar la palabra. Entonces ojalá esta mañana tengamos la paz, el control y la dirección del Espíritu Santo para recibir esa palabra. Amén. Fin de año es una época que uno ya va preparándose para evaluar muchas cosas, para organizar muchas cosas, pero ante todo, es un tiempo en el cual uno le gustaría como organizar la casa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta como organizarla? Los tapiceros le dicen a uno, es donde más trabajo tengo porque me mandan a arreglar los muebles. La gente quiere organizar bien su casita, ¿o no? ¿Ustedes de los que les gusta organizar la casa para fin de año? Como ponerla en orden, ¿o no? Dice, ah, no, ¿para qué? Pero no le gustaría, al menos mi señora le gusta mucho organizarla muy bien y ponerle todo un ambiente de Navidad que hace la casa muy agradable. ¿Cómo se siente usted si alguien le aparece de visita a su casa y usted encontró la casa desordenada? ¿Cómo se siente usted? Bueno, algunos dirán, bueno, así vivo yo, no me importa. Pero otros se van a sentir incómodos, ¿cierto? Uy, no sabía que usted iba a llegar y el piso, la loza está sucia, todo está desordenado. Hubo un hombre al cual el profeta fue y le dio una noticia. Le llegó, no sabemos si de repente, si tienen un bebé aquí o algo, lo sacan, aquí enseguida hay lugar para los bebés y llevan los niños afuera. Pero le llegó una noticia de repente. Y la noticia fue la siguiente, noten en Isaías capítulo 38 lo que el profeta le dice a este rey. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, porque si él dice yo lo digo, lo quiebra, pero es el Señor que lo está diciendo. El Señor lo dice así. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se sentiría usted con una noticia de esas? Hoy es el último día que usted tiene. Dice, venga, no. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué hizo él? Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Creo que es muy difícil, muchos de nosotros podríamos decir eso. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué más hizo? ¿Y quién no llora? ¿Quién no llora? Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Seguramente el hombre estaba saliendo y le dijo, devuélvase donde el tipo. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Uy, gracias a Dios, ¿no? Que te le añado 15 días. No, pues ¿para qué? No. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y de esta ciudad ampararé. El hombre recibe esta palabra y hace una reflexión de su vida en el versículo, por razones de adelantarnos un poquitico más. Versículo 10 dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, y privado soy del resto de mis años. Dije, no volveré. ¿Perdón? Ah, qué belleza, cómo están de pilas. No veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Al hombre, cuando le dan la noticia, el hombre dijo, uy, esto me cogió. Y es algo que yo no voy a volver a ver, que es al Señor en tierra de los vivientes. Se me acortó la vida. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Versículo 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Pero más adelante, cuando ya hace su reflexión de la vida y que el Señor le ha dado más años de vida, él dice, saca estas conclusiones, y dice esto, versículo 18, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Dejamos así. Este mensaje nos lleva a algo que todos nosotros, de una u otra forma, tenemos que reflexionar, y es que a cualquier momento a nosotros nos puede llegar la noticia. Todos nosotros vivimos, una noticia nos puede cambiar la vida, una llamada telefónica, un diagnóstico, mira, no me gusta eso, se nos va la vida. Vivimos a la puerta de la incertidumbre de que algo de un momento a otro nos puede pasar, y todos los planes y todo lo que teníamos se nos esfuman. El Señor por eso dice, ustedes por qué dicen vamos a una ciudad y haremos esto y esto y negociamos, hacemos estos planes, digan mejor si Dios quiere. Porque es vuestra vida, es como una neblina y como la sombra que pasa. Somos tan efímeros, somos tan pasajeros, y a cualquier momento nos puede llegar la noticia de que nos quedan pocos días. Por lo tanto, la palabra del profeta al rey es ¿cuál? Y ese es el título del mensaje. ¿Cuál fue? Ordena tu casa, porque de cierto morirás. La pregunta es, si el Señor viene hoy por usted, viene por mí, ¿cómo encontrará la casa? ¿Cómo está la casa de tu vida? ¿Cómo cree que la encuentra? ¿La encuentra ordenada? ¿O será una visita de esas que no esperamos? Y digo, ¡uff! Me encontró la casa en un caos completo. Hay un desorden completo. Muchos de nosotros y muchas personas, usted sabe que en diciembre buscan pintar el exterior, la fachadita, la casa. Y algunas personas se preocupan mucho, de verdad, de ordenar ¿qué? ¿Qué ordenaron ustedes hoy antes de venirse? Las mujeres ordenaron el pelo. Pues yo medio traté un poquito de ordenar un poquitico el pelo. Otros ordenaron su vestido, lo aplancharon, lo organizaron. Y muchos de nosotros tratamos de ordenar bien nuestra fachada, que se vea bien la pinta, que se vea bien la casa. Pero como un amigo me decía, yo tenía mi casa, mi cuarto muy ordenadito, una belleza, todo limpio, todo el escritorio, todo organizado. Pero un día mamá abrió el closet y encontró qué caos, qué desorden, pecueca, ropa sucia, media. ¿Qué es esto? Dijo, ojalá tu vida no sea como esto, que en tu exterior está muy ordenado, pero interiormente hay un caos. Tu vida es un desorden, tu vida huele mal, tu interior huele a pecueca espiritual. No te la aguanta nadie que te acerque, porque interiormente no está limpio. Vamos a hacer un tour por una de sus casas o por mi casa. Vamos a entrar a ver cómo está en este tour diferentes cuartos y áreas de nuestra casa. Por eso del tiempo no podemos expandirnos. En el primer mensaje me expandí completamente en todas las áreas de la casa, pero vamos a ver algunas. Primera parte que quisiéramos mencionar, que es un factor de mucho conflicto en los hogares y mucha crisis, es el área de las finanzas. ¿Cómo están las finanzas? ¿Eso es un caos? ¿Es un desorden? ¿O hay un orden completo? Si el Señor viene, Señor, mira, no le debo a nadie nada. Tengo todo ordenado. Pago mis diezmos como tú me lo pides. Y no, mis diezmos no son para obras sociales. Esos no son los diezmos, está equivocado. Una persona me llamó, me dijo, pastor, ¿por qué me va mal a mí? Yo diezmo. ¿Y a dónde está dando el diezmo? El diezmo se trae al alfolí. Se trae para que haya alimento en la casa del Señor. No es que yo doy por ahí en cualquier parte, encontré un anciano y se lo di. No, Señor. Abraham le dio los diezmos al sacerdote que le dio el pan y el vino. Entonces, ¿por qué si yo diezmo no me va bien? ¿Por qué no prospero si hay un caos en sus finanzas? Hemos hablado aquí que Dios bendice lo que se ordena. Si hay desorden, puedes orar todo lo que quiera, y hay un desorden. Me comprometo y no cumplo, debo una cantidad de gente. ¿Qué si hoy el Señor viene y me dice, ya venga a rendir cuentas? ¿Qué va a pasar con esas culebras? ¿Usted va a pensar que eso se olvidan? Alguien la tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Yo recuerdo hace muchos años, antes de conocer al Señor, para que quede esto claro, yo fiaba música y fiaba cosas y después me hacía loco y no pagaba. ¿Le ha pasado eso a usted o no? Yo decía, ya no, me cansé de pagar las cuotas esas que daba. Pero cuando el Señor me habló a mi conciencia que debía de arreglar, y me acordé de ese almacén de discos que vivía, y yo allá fiaba discos, música de Sandro, de todos esos. Y dije, uy, no he pagado, no. Pero yo dije para mí, a esa gente se le olvidó. Tantos años, ya como 6 años que no pagaba, se puede imaginar. Y el Señor le dice a uno, y pague con intereses, con retroactividad. Y dije, ay, Señor, esa gente se le olvidó. Pero yo me hacía loco, hasta que un día por fin entré allá. Y dije, venga, es que yo aquí como que tengo una deuda. Y dije, ah, sí. La sacaron viejita. Aquí está. Yo pensé que se la había olvidado. Deudas son deudas. A la gente no se le olvida y al Señor no se le olvida. Alguien tiene que pagar si usted se muere. Tiene que pagar. Por eso el Señor dice, no debáis a nadie nada. Qué bueno que el Señor llegue y diga, Señor, tengo en orden todo, lo tuyo, mis asuntos, mis finanzas. Una vez le dije a una persona, yo no sé de esas cosas que algunos de ustedes me cogen miedo cuando doy estos comentarios. Yo no sé por qué le dije a una persona, era muy amigo mío, le dije: hombre, a mí me preocupa ver cómo ese desorden en que vives, con sus finanzas, con tantas cosas, con negocios, ¿qué tal si te mueres? ¿Y cómo dejar a su familia y las deudas y todos esos rollos que hay? ¿Qué tal si te mueres? Y me dijo: nadie me ha hablado así por tantos años. Eso me impresiona mucho. Y me llamó y me dijo: hermano, me reuní con mi mujer, con mi gente, y le saqué en el computador y puse en orden todo. Y he decidido organizar todo. Esa persona, después de haber hablado con él, murió a los 15 días. Entonces me coge miedo a mí, ¿cierto? Doctor, no me va a decir eso, no me va a decir que organizo. Yo solamente predico, hermano. Pero la vida es esa. ¿Cómo está otra parte? Movámonos a otra parte de la casa. ¿Cuántos de ustedes tienen sala? ¿Tienen salita o no? No, soy tan humilde, pastor, que vivo en un sanitario. No, pues hombre, aunque sea un cuartico extra, salita, pues. Bueno, la sala es ¿para qué? ¿Para la sala es para qué? ¿Para qué debe ser la sala? ¿Visitas y qué más? Para dialogar, para sentarnos y tomar un café, para estar con la familia, con los hijos. Para tener coinonía, compañerismo. Debe ser la sala. La pregunta es, ¿cómo está la sala suya? ¿Cómo está su casa? Es un lugar de comunicación, de buenas relaciones. Disfrutamos compañerismo como familia. Los hijos, la señora, un lugar donde abro mi casa y vienen personas y comparto la vida con ellos. Celebro los momentos de la vida. Hay tantas casas con salas tan grandes que le da la vuelta. Ya no son L, sino que le dan la... Ya son... Pero son solas. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está la señora? ¿A quién invitan? ¿Con quién comparten la vida? Casas gigantes, solas, sin vida, sin experiencia de hogar. Y la sala hay que arreglarla también, porque muchos no hay comunicación. Nadie habla, nadie se comunica. ¿Cómo está mi baño? ¿Cuántos tienen baño? ¿No tienen baño? ¿Para qué es el baño? ¿Tienen ducha? ¿Cuántos se ducharon hoy? Bueno, usted dirá: pastor, hoy no me tocó, esta semana no me toca. Pero la ducha, el baño, es el lugar de la limpieza. Es el lugar de uno renovar su ropa, de organizarse. ¿Cómo está su baño? ¿Hay mucha ropa sucia? ¿Mucha ropa que no se lava? Si el Señor llega hoy a su casa y encuentra que usted tiene una cantidad de ropa sucia, cuando uno tiene una visita y le encuentra ropa sucia, a uno le da mucha vergüenza, ¿verdad? A mí me hicieron esa broma una vez en el seminario. Yo siempre me cuidaba de tener mi cuartico bien ordenadito, bien bonito. Me conseguí un mueble, una silla de segunda, tenía una lamparita. Y no, yo decía: hermano, mi cuarto es... Porque los estudiantes por lo regular allá vivían en esos cuartos tan caóticos. Y yo quería eso bien ordenadito. Y un día a mis compañeros les dije: uy, viene una amiga a visitarme. Perdón, mi amor, eso fue en el pasado. Hace muchos años, en 1817. Dije: viene una amiga a visitarme aquí al cuarto. Y entonces yo dejé todo listo. Y cuando terminaron, bajé para que acompañara al cuarto. ¿Y sabe qué hicieron los muchachos, estos amigos míos? Me cogieron toda mi ropa sucia y me la tiraron encima de la cama. Medias y otros aspectos muy personales. ¡Qué vergüenza! ¡Yo me tiré! No vea. Si el Señor llega un día a tu casa y encuentra tanta ropa sucia, pecados no confesados, asuntos no resueltos, mugre que hay en su corazón. Y está desnudo. ¿Qué va a decir? Señor, ¿cómo me presento delante de ti con toda esa cosa que no he arreglado en mi vida? Sería terrible. Pero también qué bonito poder decir, está todo ordenadito. Me impresionó, Marcos Vidal nos contó anoche de, nos dio unas enseñanzas impresionantes y nos contó de su padre, un pastor, un hombre consagrado a Dios, consagró su vida a Dios. Y cómo él llegó un momento en el cual le dijo a la familia, tengo todo ordenado, estoy listo para morirme, tengo, ya compré mi hueco, mi ataúd, tengo todo listo, mis finanzas, estoy todo ordenado, y los llamó a ellos. Ay, eso sí será una bendición, ¿verdad? Uno decir, Señor, está todo listo, estoy listo. ¿Cómo está la alcoba? ¿Tienen alcoba o no tienen alcoba? ¿Cómo está la alcoba? ¿La alcoba es para qué? ¿Para dormir? ¿Y los casados? ¿Algo más, sí o no? ¿O no? Se espera, pues. ¿Cómo está mi área sexual? Si el Señor viene hoy, ¿cómo me encuentro? ¿Viviendo en fornicación? ¿Viviendo en adulterio? Eso es gravísimo, el Señor ha dicho claramente que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Es una cama vacía? No la cama de Olimpo Cárdenas, sino la otra. Es una cama fría, donde hay egoísmo. El pobre tipo en ayuno, años ahí lo tengo, siempre con dolor de cabeza. La Biblia dice, no os neguéis el uno con el otro para que Satanás no lo tiente. Hay egoísmo, no hay comunicación, esa parte está muerta. Eso genera problema y eso es desorden también en una casa y en una relación de pareja, donde no hay comunicación en esa parte y eso hay que también revisarlo. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cuántos de ustedes tienen cuartos de San Alejo? ¿Qué son los cuartos de San Alejo? ¿Ah? Lo que guardamos, ¿qué? Que no queremos que otros vean. Que otros vean. Esas son esas bascheches y tanta cosa. Y hay familias que se especializan en eso. Aquí esto está bonito, pero lo otro es un desorden y un caos. Hay por allá unas cosas que no quiero que nadie vea. Mi caos y mi desorden en que vivo. Esas son las cuentas del pasado que no he arreglado. Esos son los asuntos que no he resuelto con personas y que necesito arreglar. La he dejado allá en el pasado. Pronto tengo que ir a reconciliarme con esa persona. Tengo que ir a ponerme al día. Muchas cosas que uno ha guardado y no ha arreglado. Ordena tu casa. ¿Su casa es de las que tiene grietas y goteras? ¿Cuántos de ustedes les pasa eso, verdad? ¿Y qué hace uno con eso? Por lo regular, uno deja la goterita y el próximo año la arreglo. Esa humedad, después la arreglo. Pero son una cantidad de detallitos. Yo ahora estoy observando que en la casa nuestra hay una cantidad de detallitos que uno posterga y posterga. Tenemos una humedad, y ¿cuándo la arreglamos? Y esas goteras y todos esos problemitas que uno no arregla. ¿Qué pasa con esas goteras? ¿Qué pasa? Son esos pequeños detalles que uno no ve como grandes. Pero la fuerza de una gotera para destruir y partir una roca no consiste en el volumen del agua, sino que consiste ¿en qué? En la persistencia. constantemente una conducta que no cambió, situaciones que me han sacado la piedra, como se dice, hábitos, situaciones que no se arreglan. Y hay cosas que hay que arreglar, venga, eso hablemos. Hay deudas no solamente económicas, por ejemplo, deudas de honra. La Biblia dice, al que deba honra, hágalo. Uno no piensa en eso. Hay pequeños detalles en las relaciones de familia, en nuestras relaciones con los demás, que matan, que son duras. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no mandamos flores hoy que se puede? Y no mandarlas más tarde, ¿verdad? Muchos mandan flores, ¿cuándo qué? Cuando ya es tarde. ¿Saben quiénes son las personas que más lloran en los funerales? ¿Saben quiénes son las personas que más lloran? Piensen. Los que tienen culpa. Ay, le pude haber dado un paseíto y no se lo di. No la saqué ni a la esquina. Pude haberle dado ese detalle, pero no lo hice. Pude haberla bendecido, dado una palabra, pero no lo hice. No la firmé ahora que pude. No valoré ahora que pude. Y hay veces son esos pequeños detalles que van minando una relación de pareja. Dice, esta persona nunca me afirma, nunca me valora, nunca tiene un detalle conmigo, nunca tiene una tarjeta, nunca dice gracias. Llega un momento en el cual explota la persona. Mira, nunca me agradeces. Acabé con esto. Me cansé. ¿Por qué no lo hacen usted hoy? A los hijos. Ya le hizo una celebración por haber terminado bien el año. O ni siquiera se dio cuenta. Y es que terminó. ¿Ah? ¿Y cuándo fue su cumpleaños? ¿Y es que usted cumple años? Sí, papá, cumplo años. No me he dado cuenta. ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué no dice te amo hoy que puedes? ¿Por qué no le da gracias a esa persona hoy que puedes? ¿Por qué no tiene, por qué no le expresa al esposo lo que significa hoy que puedes? A la esposa lo que significa hoy que puedes. Hoy que los tienes. Hoy que tienes sus hijos. No espere que mañana sea tarde. Ay, postergué, iba a arreglarlo más tarde, iba a hablarlo más tarde. Le iba a dar gracias. Precisamente me ha planillado hoy para sacarla a comer, pero ya es tarde, hermano. 38 años que no me ha sacado a comer. Es más, el día que coma ahí hasta me muero de infarto porque no lo puedo creer. No puedo creer que tengas un detalle de esos conmigo. Y es verdad, ¿no? Hay tipos que le aparecen por primera vez con flores a la esposa. La esposa se desmaya, dice, ¿qué pasó? Eso es un presagio, me traje el sufragio de una vez. ¿Qué es esto? Estoy aterrado. ¿Eso es premonición o qué? No, se me dio por traerte flores. Por traerte flores. Y sepa bien de dónde las compra. Cuando va a comprar flores, mire bien dónde las compra. Vi una persona que le iba a llevar flores a la señora de los que venden en el cementerio. La señora le dijo, no, venga de ahí, no me las compre. Hermanos, tiempo de Navidad, ojalá usted se prepare para empezar a decir, qué bueno darle gracias a una persona que hace muchos años no le doy gracias. Qué bueno afirmar a esa persona. Qué bueno mandarle flores. Qué bueno arreglar con mis hijos. Arreglar con esa persona si el Señor me da más la vida. Y poder afirmar. ¿Usted es de los que se ha comprometido? Hermano, los votos son serios. Usted se compromete. ¡Cumpla! Y eso es una deuda que tengo. Me comprometí. Señor, yo te dije que si me bendecías económicamente, te iba a dar lo tuyo. ¿Y qué pasó? Es que no alcanza. Me comprometí que si me dabas más años de vida, te iba a servir. ¿Ahora dónde estás? Lejos de Dios. La vida es la gran oportunidad que Dios nos da para prepararnos para la eternidad. Porque somos eternos, sea que pase usted en la presencia de Dios toda su eternidad o lejos de la presencia de Dios. La vida hay que organizarla y hay que tenerla en orden. Y hay tantos detalles que yo tengo que trabajar en eso. Porque somos más fáciles para trabajar en arreglar el mundo, pero no arreglar nuestra casa. No arreglar asuntos personales, asuntos que nos hemos comprometido, asuntos que hemos postergado y que decimos, eso será después. Después lo arreglo. Ahora, este hombre, si a usted le dicen eso, que le quedan 15 días de vida, le queda pocos años de vida, ¿usted qué dirá? ¿Cuál será su respuesta? El médico viene al hospital y le dice, mira, te queda realmente un mes. ¿Usted qué dirá? Ay, qué rico, ya estoy feliz, ya no me puedo ir. ¿O usted cómo responderá? Como Ezequías, ¿verdad? Yo creo que todos, al menos yo, todos nosotros, Señor, tenga misericordia. Y vamos a llorar y decirle, Señor, dame otro chance, dame otro papayazo. Y mire usted lo fascinante, cómo este hombre ora y el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Vaya, dígale que le doy 15 años más. Mis queridos hermanos, yo soy de los que creo que estamos planillados. El día, ese día nos llega, pero también creo que Dios, por su misericordia, al que se humilla y le clama misericordia, Dios le puede extender más años de vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo creo eso. Y creo también que los que estamos acá es porque Dios, en su misericordia, nos ha extendido la vida. No porque es que usted no, es que yo como muy bien, tengo muy buena seguridad social, porque yo soy muy, hago ejercicio, y yo soy muy bueno. Vivo por la gracia del Señor. Vivimos por la gracia de Dios, porque a cualquier momento nos podemos ir. Entonces, estamos vivos, como dijo el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y es una gracia que Él me da a mí. Yo tuve un accidente terrible, que ustedes lo saben, y un gran amigo mío se mata. ¿Por qué quedé vivo yo? 400 metros rueda el carro. Quedé con tantos problemas y fracturas. ¿Por qué quedé vivo yo? ¿Porque yo era más inteligente, un negrito más inteligente que el que murió? No, por la gracia de Dios, por su misericordia. Es bueno que le recuerde al de enseguida, usted está vivo por la gracia de Dios. ¿Por qué es que de pronto se le olvida? No, es que yo soy muy de buenas, es que yo soy afortunado, yo soy qué. No. Si nos permite terminar un año más, ¿no será una bendición y una gracia? Pero mire, hermanos, yo quiero decirles algo que a ustedes de pronto no les gusta ese tipo de terminología que uso, pero es la realidad. Cuando una persona cumple años, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se le está acortando la vida. ¿O no le gustaría celebrarlo así? Vamos a celebrar que mi amiga se le ha cortado la vida un año más. ¡No, oh, venga, venga, no sea loco! Celébrele a la esposa. Alguno dirá, ¡ay, sí, estoy contento que le voy a celebrar a ella un año más de vida, un año menos de vida! Pero esa es la verdad. Señor, es un año más, menos que me queda. Por tanto, si puedo vivir otro, que lo viva. Y vamos a hablar de eso en tu gracia. Agradecido por esto. Entonces, hermanos, este hombre ora, y creo que Dios a una persona que se humilla, que se postra ante Él, y clama porque Él se humilló, y lloró, y le dijo, Señor, tenga misericordia, y dame más años de vida. Yo he visto muchas personas en las cuales oramos, y uno dice, Señor, aquí fue solo una gracia que Tú extendiste. Le dio un año más de vida, le dio otra gracia, otra oportunidad. Y es por eso. Ahora, si usted le dice al Señor, o usted le dice al médico que se va, el médico le dice que se va a morir, el médico te va a hacer, ¿qué tal si te hace una pregunta? ¿Qué tal que el médico le diga, mira, bueno, usted me dice que quisiera vivir más? A usted le quedan realmente pocos días. Pues usted quisiera vivir más. El médico, ¿qué tal si te hace esta pregunta? ¿Y para qué quiere vivir más? Si usted le pide al Señor más años de vida, la pregunta es, ¿para qué? ¿Será para que vivir en el desorden en que vives? ¿El caos en que vive? ¿Desperdiciando la vida como la lleva? ¿Droga, alcohol, desesperado, no valora el cuerpo, no valora lo que Dios le dio, un caos completo? ¿Para qué? Y yo pienso que cuando le pido al Señor más años de vida, Él me dice, ¿y para qué? ¿Qué tal que yo hubiese salido de ese hueco, de ese accidente que salí por milagro de Dios, y yo hubiese dicho, ¡ay, qué bueno, ahora para vivir la vida bien desordenada y desperdiciarla completamente! ¡No! Los que hemos vivido la experiencia de estar tan cerca a la muerte, quiero decirles una cosa, somos las personas que nos volvemos más agradecidos por cada momento que hemos vivido, por cada momento que vivimos, porque sabemos que fue tener la muerte tan cerca. Sabemos que es eso. Y este hombre pidió vida, pero le voy a decir para qué. Él pidió más años de vida. Y cuando el Señor le extendió sus años de vida, mire lo que dice el versículo 19 y 20. El que vive, este dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Le dirá, hijos, mira, Dios me ha dado un chance más. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Para qué quiere vivir usted? Mire la canción que hemos cantado. ¿Qué cantamos esta mañana? Mientras viva, ¿qué? Te alabaré. ¿Es usted de esas personas que dice, Señor, dame más años de vida para que mi vida traiga gloria a tu nombre aquí en la tierra, en todo lo que haga y en todo lo que emprenda? Si una persona, y anoche Marcos Díaz nos recordaba, la sal tiene un propósito y es salar. Y si no sala, no sirve. ¿Sabe por qué tantas personas viven en un caos y en un vacío en sus casas? Casas grandes y en un vacío tan terrible. Porque no viven para el propósito por el cual Dios los creó. La vida no tiene sentido, solamente viven para ellos. Construir mejores casas, mejor fachada, lo mío. ¿Para qué sirve? Qué bueno usted poder decir, Señor, vivo para traer gloria a tu nombre en todo lo que haga y emprenda, con mis dones, con mis recursos económicos, con mis capacidades. Y dame la bendición de todos los días y estar en tu presencia y en tu casa. No perder ese privilegio y esa oportunidad. Como decía, vaya, pregúntele a una persona en el hospital si le gustaría venir a la iglesia. ¿Qué le dirá? Ay, que diera. Que diera por no ir, por estar allá. ¿Cuántas personas quieren ya decirle al Señor, ahora sí, si quieres, úsame? Tengo 85 años, estoy entubado aquí en el hospital con sangre y chupando oxígeno. Y si quieres, mándame al África, Señor, donde quieras, a los caníbales, donde sea, te sirvo. Pues el Señor dirá, hijo, pues, ¿ya qué? Cuando tenía fuerza, cuando tenía corazón, cuando tenías pasión, cuando tenías recursos, no lo hizo. No lo hizo. Pudiste haber hecho algo con lo que te di. ¿Recuerdan la famosa película La Lista de Schindler? ¿Recuerdan hace muchos años? Como ese hombre en su angustia dijo, pude haber salvado más, pude haber ayudado más. Cuando él trató de salvar tantos judíos, yo pude haber hecho más con mis recursos, pude haber tocado más vidas. Mis queridos hermanos, muchos no viven para la gloria del Señor. El Señor los creó para eso, con lo que tienen. La vida de tantos pasa aquí en la tierra sin trascender, no tocan a nadie que en la tierra, no sirvieron para nada, la sal no sirvió. Lo que Dios les dio, la vida que les dio, los recursos que les dio, lo desperdiciaron. Pero hay un hombre que entendió un papayazo que Dios le daba y dijo: Señor, te alabaré, le publicaré a mis hijos y estaré en tu casa todos los días de mi vida. Viviré para eso. Este hombre que nos habló ayer, este Marcos Vidal, qué vida tan impresionante, tan impresionante. Y algo que este hombre dijo: andaré humillado en tu presencia, amaré, andaré con humildad. Y esos son los que saben que viven por la gracia de Dios, viven postrados en humildad. Ayer no permitió aplausos para Él, dijo: la gloria es para Él, porque vivimos para honrarlo a Él. Y nos dijo aquí en la entrevista una cosa que me marcó a mí en mi vida. Dijo el hombre que Jesús nunca le dijo a la humanidad y le dijo a la gente: imiten mis milagros, imiten cómo camino sobre las aguas, imiten cómo le doy pan a los necesitados, imiten mis cosas grandiosas. Lo único que el Señor dijo que lo imitaran fue: aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Esos son, viven agradecidos, viven postrados, saben que lo que tienen es por su gracia, saben que lo que son es por su gracia, y reconocen quiénes no son y quiénes son. Tienen claridad frente a eso. Y reconocen que cada día es una gracia que el Señor les permite vivir. Por tanto, viven para cumplir una misión que Dios les ha dado. Y si usted está infeliz con la vida, aburrido, que no sabe qué hacer, se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, entre en contacto en los hospitales, únase con Mincho y vaya a las cárceles, vayan a los barrios marginados, vayan a otras personas que están sufriendo. Hay gente que me ha dicho que yo no conozco el sur, no conozco la gente que sufre. Entre en contacto con los que sufren, con los marginados. Y diga: Señor, úsame, usa mis manos, usa mis pies, usa mis recursos, que yo no viva solamente para construir mi propia gloria, que viva para traer gloria a tu nombre aquí en la tierra. Como el Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y terminen no glorificándote a ti, ni levantando estatuas para usted, ni dándole aplauso, sino que terminen glorificando a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Amén. Para eso es. Vamos a orar, hermanos, y tómese unos minuticos para responder a esta palabra. Si hoy es tu último día, como puede ser para el pastor, para cualquiera, ¿cómo el Señor encuentra tu casa? ¿Tiene asuntos no resueltos? ¿Hay basura en su vida? ¿Hay desorden en algunas áreas? ¿Usted de los que posterga? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Quisiera invitar a personas que hoy quieran tal vez comprometerse con Dios y entregar su vida completamente al Señor. Y quisieran decir: Señor, ya que me has dado un año más de vida, o estoy al menos hoy vivo, yo quiero venir y rendir mi vida a ti. para alguien que quiera venir al altar y confesar, pedir liberación. O otras personas quieran venir y decir: Señor, quiero entregarte mi casa, mi vida, mis recursos y mis talentos. Tal vez quiera venir como familia y decir: Señor, queremos consagrar nuestra vida a ti. Que lo que tú nos des, lo que tenemos, Señor, mi casa sea una casa de bendición para otros. Mi carro sea de bendición. Mis recursos, en última, son tuyos. Haga una oración, mi querido hermano, ahí donde usted está. Hoy puede ser tu último día, como el mío. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nos extienda los años aquí en la tierra. Y como oró el sabio Moisés, enséñanos a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Oh Padre, ayúdanos. Clamamos a ti, Señor, como Ezequías. Tal vez tú quieras derramar lágrimas delante de Dios. Hace tiempo de pronto no te has quebrado en su presencia. Y hace tiempo no le ha dicho que tenga misericordia. Que le dé más gracia. Tal vez, mi querido hermano, has vivido por muchos años una vida en desorden, lejos de la voluntad de Dios. Y Dios te ha llamado y te ha traído para que escuches esta palabra. No es una palabra que hubieras querido escuchar hoy, pero es la palabra que Dios ha enviado a tu corazón y a tu vida para que tú pases revista, como dijo el profeta. Examinen los caminos. ¿Por dónde van? ¿Qué hacen? ¿En qué invierten la vida? ¿En qué invierten el tiempo? Oh Padre, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia, Padre, porque yo postergo tanto. Yo tiendo a arreglar más tarde. Ahora sí consagrar mi vida cuando me dé un año más y traga más plata. Ahora sí voy a consagrarte. Ahora sí te voy a dar a ti más. Te daré mi tiempo, Señor, pero más tarde. Tal vez tú quieras ponerte de pie y hacer una oración y levantar tus manos si lo quieres hacer y decirle: Señor, a ti entrego lo que tengo. A los que quieran hacerlo, los animo. Señor, a ti entrego la vida que me queda. No sé cuántos años más de vida me queden, pero a ti entrego, Señor, mis recursos, mis fuerzas, mis talentos. Úsame, Padre, para tocar vidas aquí en la tierra. Ayúdame a abrazar a aquellos que nunca he abrazado, a afirmar, a valorar, a celebrar mi tiempo de familia ahora que tengo a mi esposa, y no llorar cuando no la tenga. Y que ella pueda disfrutar al esposo y no llorar y darle gracias cuando ya es tarde. Esos hijos que Dios te ha dado es un regalo de Dios, pero se pueden ir tan rápido. ¿Por qué no abraza a las personas que están a tu lado, a tu esposa, a tus hijos? Y por un momento diga: Señor, gracias por este regalo que nos ha dado. Los recursos, la vida, mis hijos, mi esposa. Sana mi corazón, Señor, que pueda darle gracias. Líbranos de resentimientos, de amarguras, de tanta basura que acumulamos, que nos impide ser libres para amar, para expresar, para perdonar y para abrazar a otra persona. Quítanos, Señor, tanta basura que cargamos. La sangre de Cristo limpia nuestras casas. limpia mi vida, limpia mi casa, Señor. Y queremos darte gracias, amado Padre, porque otros más famosos, importantes, ya no están acá, pero en tu gracia yo estoy acá. ¡Qué regalo! Oro por esta hermana, amiga mía, que está con cáncer en Bogotá, que anhelaría estar acá, pero no está y no puede. Te pido, Señor, que la toques y la bendiga, y le dé gracia y años de vida. Oro por aquella persona que está enferma y sabe que su vida se le está yendo, que en tu misericordia le dé más años de vida. Señor, tenga misericordia de nosotros. Guárdanos de esta peste del cáncer, enfermedades coronarias, enfermedades del azúcar, tantas enfermedades que acortan los días. Señor, tenga misericordia y danos años de vida. Pero dánoslo para servirte, no para vivir una vida en desorden y en caos. Para consagrarnos para ti. ¿Qué regalo me ha dado con mi esposa? ¿Qué regalo me ha dado con mis hijos? Padre, que yo no tenga que llorar más tarde, porque hoy que lo pude hacer, no lo hice. Hoy que pude expresarle cuánto los amo, hoy no lo hice. Quita la frialdad y la indiferencia en los hogares. Quita tanta cosa que mata la relación. Ayúdanos, Padre, a tener casas llenas de vida, llenas de gozo, llenas de la paz de tu presencia, llenas de la celebración de la vida que nos ha dado. Oh, Señor, ayúdanos. Danos ese regalo de celebrar juntos como familia. Bendiga a tus hijos esta mañana. Dale un abrazo a una persona, a tu esposa, a tus hijos. Bendiga a una persona y dele gracias, dele una palabra de amor y de gratitud. Siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo mi gracia le basta a mi corazón.